Bueno, pues buenas tardes. A nombre de Gracia y Paz, les damos la bienvenida. Yo creo que este es el tercer seminario que hacemos y pues me da mucho gusto que casi la mayoría de la gente que viene el domingo pues está aquí ahora acompañándonos. Este es un seminario que pues fue diseñado para las familias de Gracia y Paz y para las familias nuevas que tienen el deseo de integrarse a Gracia y Paz. Como ya dijo el pastor Jorge, nuestra única guía es la palabra de Dios, nada más. Y vamos a empezar con el primer tema. Ya hablaron de que se trata de relaciones familiares, de interrelaciones familiares, y la única solución que hay para nuestras relaciones personales pues es que cada quien tome su cruz y siga al Señor. Es ir a la cruz, es la única solución que hay. Y aunque esa palabra cruz es muy, muy, muy profunda, tiene muchas implicaciones en la vida práctica. Recuerden que el Señor Jesús fue crucificado, sepultado y luego resucitó. Y el centro del Evangelio pues es la cruz. Y vamos a hablar algo de lo que es la vida del cristiano resucitado en Cristo. Y el primer tema lo denominaron el Evangelio en las relaciones familiares, buscar las cosas de arriba. Hace, ¿qué será?, 4 o 5 días, acaban de subir un libro ahí en la página de internet de Gracia y Paz. Los que no saben aún la dirección, pues es graciayipaz.org.mx. Y es un libro que yo me di a la tarea entre, bueno, saben que soy médico, ¿verdad?, entre paciente y paciente, ahí todo el día me di a la tarea de revisarlo prácticamente todo. No de leerlo así a conciencia, pero sí revisarlo prácticamente todo. El libro se llama El gozo de una familia fundada en la palabra. Y realmente si uno lo lee a conciencia, si nada más yo con la revisión que yo le hice ayer, pero uno como varón, como líder de su casa, como responsable ante Dios de todas las cosas espirituales que tiene que ver con nuestra familia, cuando uno revise ese libro, si no caemos de rodillas, es que de plano tenemos un corazón duro. Es un libro que ha impactado mucho mi corazón. Es un libro que me ha mostrado que hay muchas cosas en las cuales somos ignorantes y hemos sido ignorantes con respecto a cómo guiar a nuestra familia de una manera práctica basada en el Evangelio, en la situación práctica. Podemos saber mucha palabra, podemos saber mucha doctrina, pero es como cuando uno estudia, en mi caso, medicina, pues puedes saber mucho, pero al momento que te enfrentas con el paciente, la cosa ya cambia. O el ingeniero, o el contador, o el enfermero, o cualquier profesión que uno aprenda teoría, al momento de la práctica, la situación ya cambia. ¿Sí o no? Eso se llama experiencia. Entonces, en ese sentido, realmente, yo me quedé con la impresión que no tenemos absolutamente casi nada de experiencia en llevar a nuestras familias a través del Evangelio. Entonces yo les pido, yo les ruego, yo les exhorto, sobre todo a los varones líderes de su hogar, a las señoras que son líderes de su hogar, que por alguna circunstancia no tienen un varón en su familia, a los abuelos o abuelas que tienen hijos, nietos, perdón, a su cargo, también la Biblia les da autoridad para enseñar a los nietos, que revisen el libro, que se tomen su tiempo y lo revisen con calma, y van a ver que van a tener a lo mejor no la misma impresión, porque a lo mejor algunos son más diligentes que yo, pero casi la misma impresión que yo tuve. Entonces necesitamos aprender, como dice la palabra, ciertamente deja ya lo que quedó atrás, lo que ya hemos dejado de hacer, lo que ya no hicimos, hay que hacerlo ya, ahora que tenemos ese conocimiento. Y la idea de este seminario pues es sentar algunas bases por las cuales nosotros podemos guiar a nuestras familias. Yo soy un convencido de que si en nuestras familias no está el Evangelio, la iglesia no va a dar testimonio no va a haber un testimonio poderoso para el mundo si nuestras familias son débiles espiritualmente. ¿Sí captan ese principio? Una cosa es venir a la iglesia y aprender, y otra cosa es que realmente en nuestra vida diaria con nuestras familias vivamos el evangelio. Que el mundo vea que esa familia es diferente, pero no solo el hecho de por ser diferentes, sino porque algo hay en esa familia. Hay algo más profundo en esa familia. Es la manera de dar testimonio al mundo a través de nuestras familias. Entonces, es bien importante este seminario. Yo los exhorto, igual que el pastor, a que con diligencia atendamos lo que vamos a hablar. Es solo la palabra de Dios, es solo la voluntad de Dios. Y pues que tomemos nota, pero también que empecemos en la práctica a guiar a nuestras familias a través del evangelio. A lo mejor algunos conceptos a la gente que es más nueva no les va a quedar muy claro, porque esta carta que vamos a revisar es un tanto profunda, pero no se preocupen si ahorita no les queda claro, después van a ir entendiendo cada vez más cosas. Entonces vamos a hacer una oración y les pido que me acompañen para poner esta enseñanza, que Dios dirija y que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros, porque si Él no obra, pues todo es vano. Bueno, Señor, te damos gracias por este privilegio que tú me das, Señor, de estar aquí parado enfrente de ti, hablando de tu palabra, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo guíe, Señor, esta enseñanza, que esta palabra que se siembre hoy en cada corazón, Señor, de las personas que están aquí presentes, que dé fruto pronto, Señor, que dé fruto, y que cada familia, Señor, de esta congregación tenga en su corazón, Señor, el servirte a ti, Señor, el hacer tu voluntad. Yo bendigo a cada una de las familias, a cada una de las personas que están aquí presentes, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que tú te glorifiques con lo que vas a hacer este fin de semana, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, si me acompañan ahí a la carta de Colosenses. Como soy médico, pues me gusta la anatomía. Cuando era estudiante no me gustaba nada, pero ahora sí me gusta la anatomía. Entonces, la carta a los Colosenses me gusta, cualquier carta que yo leo de la Biblia me gusta así como disecarla, como estructurarla. Hay Biblias que ya traen las cartas estructuradas. Entonces, la carta a los Colosenses es una carta muy sencilla en términos de estructura, pero es bien profunda en términos espirituales. Y los primeros dos capítulos de la carta a los Colosenses es una parte doctrinal, y el resto de los capítulos es la aplicación práctica. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 se habla de lo que es Jesucristo, su persona y su obra. Y en el capítulo 3 y 4 se habla de lo que Él quiere que nosotros como cristianos hagamos. Pablo nunca estuvo en la ciudad de Colosas. Pablo estaba en Roma cuando escribió esta carta, pero Pablo fue misionero a todo el mundo gentil y conocía toda la situación de la iglesia de Jesucristo, porque él fue el apóstol a la gente no judía, que en la Biblia se les llama gentiles, o sea, a nosotros, pues. Y el principal pastor, digamos, anciano principal de la iglesia de Colosas es Epáfras, que ahí viene en el capítulo 1. Y él visitó a Pablo en Roma porque estaba empezando a haber rumores de ciertas falsas enseñanzas. Y como ven, las falsas enseñanzas han inundado a la iglesia cristiana de sus inicios. Y hoy no estamos exentos de ello. Entonces, es una carta que tiene principios eternos y es una carta que nos va a ayudar a nosotros. Y lo que estaba sucediendo aquí es que había lo que algunos teólogos llaman la herejía colosense. Herejía es una enseñanza que se aparta estrictamente de lo que Dios ya escribió en la Biblia. Y entonces había gente, y siempre ha habido, y va a haber, y seguirá habiendo, que tratan de infiltrar a la iglesia de Cristo para desviarlos de la voluntad de Dios. Estos son los herejes o los falsos maestros. Entonces, si nosotros no sabemos bien la palabra de Dios, no nos vamos a poder defender o defender a las ovejas de lo que la Biblia llama los lobos, de los falsos maestros. Por eso es importante conocer la palabra. Bueno, ¿en qué consistía esta herejía o esta falsa enseñanza? La iglesia primitiva estaba en riesgo de ser influenciada por la filosofía griega y en riesgo de ser influenciada por la religiosidad judía. Entonces, esa era una herejía que tenía combinación de las dos, de estas dos influencias. Pero específicamente eran cuatro problemas que esta carta trata de prevenir. Uno es el gnosticismo. Si se meten a estudiar un poquito el gnosticismo, tiene que ver mucho con materia, con las cosas espirituales. Pero así, en muy sencillo, lo que el gnosticismo negaba era la deidad de Jesucristo y a Jesucristo como Dios. Ellos decían que Dios no puede encarnar en materia porque el espíritu es bueno y la materia es mala. Entonces se estaba empezando a infiltrar esa herejía. Número dos, el legalismo. El legalismo derivado de la religiosidad judía. Entonces esta carta habla que Cristo es suficiente. No ocupamos más. También estaba tratando de atacar o de prevenir contra el misticismo. Y si ustedes revisan ahí el versículo 2, el capítulo 2, versículo 18, lo voy a leer, dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces vean cómo desde ese tiempo había gente que ve ángeles, que sigue ángeles, que los ángeles les comunican cosas, no es nada nuevo, y otras cosas místicas. Entonces Pablo trata de prevenir a los colosenses contra este tipo de prácticas. Y por último es el ascetismo: apártate de esto, apártate de aquello, castiga tu cuerpo, y una serie de prácticas que tienen que ver principalmente con el cuerpo y de apartarnos de cosas para ser más espirituales. Entonces, son los cuatro tipos de herejías que esta carta trata de prevenir, de acuerdo a Pablo. Y hoy vamos a revisar, ese es el antecedente de la carta, para que más o menos ustedes tengan una idea de lo que vamos a hablar. Vamos a revisar el capítulo 3 en todo el seminario. Esto que les comenté ahorita viene en el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, entrando ya en materia del seminario, vamos a revisar todo el capítulo 3. Y yo voy a hablar específicamente de los versículos 1 al 4, que es donde viene el título de buscar las cosas de arriba. La idea principal de esta sección, de los primeros cuatro versículos, como vamos a ver, es que si tú realmente eres cristiano, entonces debes de olvidarte de las cosas terrenales y debes poner tu mirada en las cosas celestiales. Ese es el mensaje de manera sencilla de estos primeros versículos, y de ahí se deriva toda una enseñanza práctica más adelante que vamos a estar viendo conforme avancemos en las pláticas. En los primeros cuatro versículos habla de que si tú has resucitado juntamente con Cristo, entonces las cosas celestiales pasan a primer plano y las cosas terrenales quedan en un segundo plano. No nos deberían de interesar. Entonces vamos a leer Colosenses 3 del 1 al 4. Si pues, habiendo resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a revisar estos cuatro pasajes, y si ustedes se fijan, el mensaje es: si tú resucitaste con Cristo, ocúpate de las cosas de arriba, de manera muy sencilla. Ahora, vamos a ir desentrañando esta parte de la carta. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Y introduce un primer término que es la resurrección, que es toda una enseñanza, toda una doctrina. Ahí viene en 1 Corintios 15, toda parte de la doctrina de la resurrección. Y si se dan cuenta, la base de nuestro cristianismo, nuestra esperanza, está fundamentada en la resurrección. Sin resurrección, simplemente no hay cristianismo, no hay esperanza, no somos nada. Vana es nuestra fe, dice la palabra. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, entonces el día que nos toque morir, porque ya quedamos que todos vamos a morir, algunos creen que no, pero todos vamos a morir, entonces ahí se acabó la situación. Pero resulta que la palabra de Dios no dice eso, ¿verdad? La palabra de Dios dice que vamos a resucitar. Bueno, ¿qué podemos entender por resurrección? Acompáñenme ahí a 1 Corintios, un poco atrás. ¿Qué hago? Capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el que también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. Y este es el evangelio para los que no lo conocen. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, no hay, históricamente hablando, no hay nadie intelectualmente honesto que pueda negar el hecho histórico de la resurrección. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza precisamente. Y hay muchas evidencias históricas de la resurrección de Cristo. Entonces, esta primera parte del versículo habla de la resurrección. ¿Cómo podemos entenderla en el contexto de lo que está hablando aquí Pablo en esta carta? Podemos decir que hay, voy a hacer una división de tres tipos de resurrección, aunque hay una sola, con fines de explicación. Hay una resurrección representativa, y esta resurrección representativa es la de Cristo. Cristo, Dios hecho carne, vino, hizo su ministerio, padeció, murió y resucitó. Él es nuestro representante, vamos a usar ese término. Es nuestro hombre representativo, como comentábamos el domingo en la carta a los Hebreos. Vamos ahí a Romanos capítulo 6, versículo 8 y 10. Romanos 6, del 8 al 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, Él ha muerto por nosotros y ha resucitado por nosotros. Es nuestro representante. Y luego viene una resurrección espiritual, que es la que concierne a cada uno de nosotros. Vamos ahí a Efesios, adelante, 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir resurrección espiritual? Cuando a una persona se le comparte el evangelio, y cuando hablo del evangelio me refiero al evangelio que acabamos de leer, no hay otro. Le explicamos qué es el pecado, le explicamos quién es Dios, le explicamos por qué necesita el evangelio, le explicamos por qué es pecador y lo llevamos al arrepentimiento. El Espíritu Santo hace esa obra, nosotros nada más ayudamos, compartimos. Y cuando una persona se arrepiente de veras, o sea, se identifica ante Dios como pecador y pide ayuda para ser salvo, el Espíritu Santo obra en la persona, obra en su corazón y nace de nuevo. Es lo que se llama la regeneración y el nuevo nacimiento. Y es cuando la persona nace espiritualmente. Es una resurrección espiritual. La persona muere a la vida anterior y nace a la vida nueva. Entonces, la resurrección espiritual es cuando nosotros ponemos nuestra fe como respuesta al evangelio en la obra y persona de Jesucristo. Y luego viene una tercera resurrección. No es que haya tres resurrecciones, aclaro, nada más me estoy explicando porque luego nos van a tachar de herejes. Resurrección corporal, es nada más para explicarme. La resurrección corporal viene cuando Cristo en su segunda venida aparece. Cristo va a regresar, es parte del evangelio. Él muere, resucitó, está sentado a la diestra de Dios y va a venir de nuevo. Entonces, los muertos van a resucitar su cuerpo y los vivos nos vamos a ir con él. Bueno, si estamos vivos todavía. Eso es lo que se llama la resurrección corporal en un cuerpo glorificado. Entonces, es la resurrección una sola. ¿Ok? Nada más es con fines explicativos. Entonces, por eso el versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Lo que está diciendo, tú realmente eres cristiano, tú realmente has puesto tu fe en Jesucristo, entonces has muerto a la vida pasada y ahora tienes vida nueva, has resucitado juntamente con Cristo. Como consecuencia de lo anterior, entonces las cosas del mundo se supone que ya no nos interesan, porque estamos en nueva vida. Al pecado lo hemos vencido en términos posicionales, ¿por qué? Porque Cristo lo venció. Pero como todavía no tenemos ese nuevo cuerpo glorificado, seguimos en nuestro mismo cuerpo, seguimos batallando con el pecado, ¿sí? Pero espiritualmente ya somos otros. Es como si alguien me dijera, a partir de ahora tú eres canadiense, pero vivo en México. O tú eres africano, pues, siempre para el norte, ¿verdad? Miramos. Tú eres africano, pues, allá, tú eres de Gambia. Pero sigo viviendo en México yo. Y un día voy a ir y me voy a quedar en Gambia todo el resto de mi vida. ¿Sí? O sea, yo soy de un país, pero estoy viviendo temporalmente en otro. Nosotros espiritualmente somos de otro país, que es el cielo. Pero ahorita estamos viviendo temporalmente aquí en este cuerpo físico. Pero va a llegar un momento en que nuestro cuerpo, si somos muertos, va a resucitar, así como Cristo, exactamente igual. Un cuerpo resucitado y glorificado. Si le entienden, es bien importante este concepto, porque de ahí se deriva todo lo demás. Si nosotros no entendemos esta enseñanza, todo lo demás va a ser difícil que lo apliquemos en la práctica. Por eso insisto, la doctrina es primordial. La enseñanza doctrinal es básica para nuestra vida cristiana. Entonces, como consecuencia de nuestra resurrección en Cristo, pues las cosas del mundo y el pecado son cosas del pasado. Y nosotros debemos dirigir nuestro radar, nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón hacia otra dirección, que es el cielo, como consecuencia. Entonces, ¿por qué batallamos tanto en nuestra vida cristiana? Primero, porque no sabemos casi nada de doctrina, o casi nada de palabra. Y es bien difícil que viniendo cada domingo podamos tener el conocimiento abundante de la palabra, pues. Por eso es importante que en nuestra casa estudiemos la palabra. Sobre todo los varones, varones líderes de su hogar. Entonces, nuestra mirada debe de cambiar como consecuencia de que hemos resucitado espiritualmente en Cristo al creer por fe en su obra, al habernos arrepentido y creer. ¿Qué quiere decir entonces buscad las cosas de arriba? Porque a veces me da la impresión de que yo ando buscando las cosas de abajo, no las de arriba, ¿verdad? Buscad primero es, está en un tiempo, en la Biblia los tiempos en los gramaticales son bien importantes. Buscad está en un presente continuo, que habla de algo que debemos nosotros estar buscando continuamente, es algo continuo. Ya quedamos que la vida del cristiano no es pasiva, o sea, el Espíritu Santo no va a obrar si nosotros no nos movemos, no es pasivo. El Espíritu Santo ya hizo una obra de regeneración, de nueva vida, de resurrección espiritual, pero ocupa nuestra cooperación. Para eso Dios nos dejó la palabra, si no, no nos hubiera dejado nada, si hiciera todo en automático. Entonces hay que quitar esa idea de la cabeza también, es que el Espíritu Santo no me ha movido, es que el Espíritu Santo no me ha mostrado. Entonces, si no leemos la palabra, el Espíritu Santo nunca nos va a mostrar nada. Entonces, es un presente continuo. Las cosas de arriba, ¿a qué se refiere este pasaje con las cosas de arriba? Pues es muy sencillo entenderlo, pero en una sola palabra lo podemos definir: Cristo. Nosotros necesitamos voltear a ver a Cristo para que nuestra vida empiece a ser transformada. Si no, nosotros podemos venir a la iglesia sin siquiera poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Eso se llama religión. Eso lo comentamos, creo que la semana pasada con los jóvenes. Eso se llama religión. Y muchas personas cristianas están viviendo una vida religiosa. ¿Por qué? Porque su mirada está desenfocada en otra cosa, no en las cosas de arriba. Entonces creemos que con cumplir ya lo hicimos, pero podemos estar engañados, ese es el riesgo. Entonces nosotros, recuerdan ese pasaje que dice Cristo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de cambiar nuestra mirada hacia las cosas de arriba y estar en los negocios del Padre. Nuestro corazón, estoy hablando del corazón, nuestro corazón debe estar enfocado en los negocios de mi Padre, de Cristo. Y necesitamos, ahorita hablaba Jorge de pedir y todo esto, acompáñenme ya a Mateo 7:7. Entonces, ¿por qué pedimos y Dios no nos da? Ahorita lo leyeron, porque queremos gastar en nuestros deleites. Y es bien importante que si nosotros queremos gastar en nuestros deleites, entonces no hemos tomado la cruz. Como dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, por eso no recibimos. Mateo 7:7. Todo el mundo conoce este pasaje. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero este pasaje tiene condiciones. Todas las promesas de Dios tienen condiciones. Y la única condición de este pasaje es que tu corazón esté en Cristo, que tu mirada esté en las cosas de arriba, que tu mirada esté en el reino celestial de Cristo, y Dios te va a dar. Que tu mirada esté enfocada en glorificar a Cristo con tu vida, en avanzar su reino en la tierra con tu vida, y Él te va a dar, y Él te va a poner. Por eso le exhorto mucho a los jóvenes que lean biografías de esos grandes hombres que Dios ha usado, porque este versículo se hace realidad en esas biografías, y también necesitamos aprender de esos hombres, cómo le hacían. Esos hombres estremecieron el mundo, pero hubo un tiempo en que esos hombres se fueron y las siguientes generaciones se amoldaron al mundo. Y la iglesia empieza a decaer en su valor espiritual. Dios, Cristo se encarga de su iglesia, la iglesia nunca va a perder, la iglesia nunca va, ¿cómo le diré? Nunca se va a perder. Cristo se encarga de su iglesia, pero el poder espiritual empieza a decaer. Y llega un momento en que se pierde la línea entre la iglesia y el mundo. Y el mundo se mete a la iglesia y el mundo se mete a nuestras casas. Entonces necesitamos aprender qué hacían esos hombres. ¿Qué hacían que tenían tanto poder espiritual? Y no me refiero a algo místico, me refiero a una vida entregada a Dios. Ellos respiraban a Cristo. Si ustedes leen a los puritanos, a los bautistas de hace mucho tiempo, algunos hombres de hoy en día, si los leen, van a ver que ellos respiran a Cristo. Entonces necesitamos aprender de ellos también. Son ejemplos inspiradores. Nuestro maestro es Jesucristo, pero es como dice Pablo: imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. También ocupamos ejemplos terrenales. Entonces, en nuestra práctica, esa búsqueda de las cosas de arriba se debe manifestar en lo que se va a ver más adelante, lo que viene a partir del versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. Se debe de empezar a manifestar, dejar unas cosas y practicar otras cosas, que es lo que se va a ver más adelante. Yo hasta aquí llego en esta parte, para que no me tachen de metiche. ¿Ok? Bueno, siguiendo con el versículo 1, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bueno, vamos ahí a Hebreos más adelante, Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 12. A reserva de que esta carta se está revisando cada domingo, en el versículo 12 del capítulo 10, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. A eso se refiere este pasaje, a que Cristo, una vez que cumplió su ministerio terrenal, fue agradable al Padre, y el Padre prometió enviar el Espíritu Santo y glorificar a Cristo. Ahí en la oración de Cristo en Juan 17, lo que se conoce como la oración sacerdotal de Cristo, viene, dice: Padre, glorifícame a mí, glorifícate tú y glorifícame a mí, dice. Entonces, la obra que Cristo hizo, sabemos que fue acepta a Dios. ¿Por qué? Porque envió lo que prometió, y porque Cristo llegó a donde iba a estar, sentarse a la diestra del Padre, y tiene toda autoridad. El domingo pasado habíamos comentado que Cristo nos llama hermanos y que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, imagínense ustedes a nuestro hermano sentado a un lado en el trono más poderoso que pueda haber. Pero lo tenemos que creer. Lo tenemos que creer. Entonces, ustedes dudan de que Él pueda darnos lo que le pidamos. No, porque Él tiene toda la autoridad de hacerlo o de no hacerlo, pero siempre conformado a su voluntad. Entonces, hay otros pasajes donde comentan el mismo sentido de Hebreos 10:12, que Él, una vez cumplida su misión, fue glorificado y sentado a la diestra de Dios, y desde ahí está Él en autoridad preeminente sobre todo, y Él nos llama hermanos. Imagínense, les comentaba también que había aquí dos hermanos que fueron allá a Los Pinos, no aquí a la colonia, sino allá donde vive el presidente de México. Entonces, imagínense qué tremendo impacto ha de ser entrar a la casa de un presidente de un país, ¿verdad? En Los Pinos, o la Casa Blanca, o la Casa Rosada en Argentina, que está muy fea, por cierto, pero bueno, está más bonito Los Pinos. Entonces, imagínense las personas que fueron ahí. Yo me imagino el impacto que han de haber tenido al entrar y ver ahí todo, la situación de seguridad y de lo que se mueve ahí. Salones muy bonitos. Ahora imagínense el trono celestial, y ahí está nuestro hermano. Él dice que es nuestro hermano, hay que creerle. Ahí está nuestro hermano, al que le podemos pedir, como dice ahí en Hebreos 4, acércate confiado al trono de la gracia, y Él nos va a ayudar. Él nos conoce y conoce nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras tentaciones, nuestros problemas. Él conoce todo, porque lo vivió. Entonces, puesto que hemos resucitado con Cristo, nuestra nueva vida necesita, ahora sí, deleitarse en las cosas apropiadas o voltear a ver las cosas apropiadas. ¿Cuáles son estas cosas apropiadas? Son las del versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahorita más adelante les van a hablar de las cosas de la tierra. ¿Qué sucede? Nuestras relaciones personales, ya lo práctico. ¿Cómo somos en cada familia? Ahí nos van a describir a cada uno de nosotros. Entonces, no se sientan mal. Entonces, ¿por qué debemos poner la mira en las cosas de arriba, de acuerdo al versículo 2? Bueno, sencillamente porque ahora somos de Cristo, porque hemos resucitado en Cristo espiritualmente hablando. Y en la segunda venida, si morimos antes, corporalmente hablando también. Pero ahorita necesitamos prepararnos y voltear nuestro radar, nuestro corazón. Cuando yo digo pon en las cosas de arriba, tu mirada es tu corazón. Tu corazón en las cosas de arriba. En la Biblia el corazón es lo que realmente es nuestro ser, lo que realmente queremos en nuestro ser. Y hacia donde se mueve nuestro corazón nos movemos nosotros. Nos podemos mover al dinero, nos podemos mover al éxito, nos podemos mover al reconocimiento, nos podemos mover a la conmiseración en la pobreza o a la vanagloria en la riqueza. Ese es nuestro verdadero yo. El Señor Jesucristo dice que del corazón es donde sale todo. Entonces, cuando Dios dice que conoce nuestro corazón, pues hay que ponernos a temblar, ¿verdad? Porque a veces aparentemente somos muy sinceros, pero en el fondo podemos tener cosas erróneas, motivaciones equivocadas. Entonces, Él conoce todo. Entonces, por el hecho de que estamos en Cristo, necesitamos poner la mirada en las cosas de arriba. Nuestro corazón tiene que voltear a ver las cosas celestiales. Y la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Yo vengo a la iglesia cada domingo. Yo vengo al grupo cada viernes. Yo vengo al discipulado de mujeres cada miércoles. Y no falto. Sí, pero no es esa la pregunta. La pregunta es, ¿realmente dónde está tu corazón? Cada quien sabe dónde está su corazón. A Dios no lo podemos engañar. ¿Qué queremos de nuestra vida? ¿Qué queremos de nuestra familia? Pues hay que aprender. Pon la mira. Y aquí pon la mira en las cosas de arriba. Pon la mira es estudiar diligentemente. Tener un gusto por las cosas de arriba, por las cosas de Dios. Fíjense, un gusto, un placer, un gozo, porque somos de Cristo. Poner la mente en todo lo que tiene que ver con Dios, con Cristo y su voluntad. No es nada más voltear, es poner nuestro corazón ahí. Y si no sé qué es lo que hay ahí, pues tengo que estudiar. Entonces, Dios nos habla a ser diligentes y poner nuestro corazón en Él. Por eso, si no tomamos nuestra cruz, no podemos seguirlo. No podemos seguirlo. ¿Qué quiere decir tomar nuestra cruz? Morir al yo. Morir a mis deseos, a mis sueños, a mis cosas, que no me van a llevar a nada. A lo mejor un éxito temporal, un gozo temporal, una emoción temporal. Pero hablando en términos eternos, ¿a dónde me van a llevar? El tiempo es bien poquito. La vida es bien corta. Y conforme vamos creciendo en años, se nos va haciendo más corta. A nuestros hijos que son adolescentes o pequeños, pues a ellos se les hace una eternidad la vida, pues. Como nosotros pensábamos también hace no muchos años. Pero ahora ya no es tanto. Es nada. Uno voltea hacia atrás y se fueron los años. Los hijos ya tienen 19, 20 años. O 30, o 50. Se fue el tiempo. Y en ese libro que le recomendé al principio viene una cita de otro libro tan hermosa que le sugiero que la lean, y que dice: ahora que mis hijos se fueron de casa y mi esposa y yo nos quedamos solos, si yo tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, ¿qué es lo que haría? Van a llorar. Si tienen un corazón para Cristo, van a llorar. Entonces les recomiendo, no quiero mover emociones, nada más, les recomiendo el libro, porque les digo, es bien ilustrativo de lo que está sucediendo. Y bueno, aprender y empezar a practicar. Aprender y practicar. ¿A qué se refiere con las cosas de arriba? Dios, Cristo, la iglesia, el cielo, que en este caso es la santidad. Necesitamos vivir vidas santas. Queremos impactar al mundo con muchas cosas, con muchos artificios, con muchas situaciones, no sé, extravagantes. Cuando el mundo, la única manera de impactarlo es apartándonos de él, viviendo vidas santas, vidas piadosas, como dice la palabra. No hay otra manera. No hay. Entonces necesitamos vivir vidas santas, poner nuestro corazón en las cosas celestiales. Y aquí están todas las cosas celestiales en la Biblia. Por eso no ocupamos iluminados que nos digan qué hacer. Ocupamos pastores, maestros, líderes, bien estudiados en la palabra y que le enseñen bien. Ya Dios lo dejó escrito aquí. Estudiar bien las doctrinas, enseñarlas bien. ¿Para qué? Para que se edifique el cuerpo de Cristo. Para eso nada más. No hay nuevas visiones, no hay nuevas cosas. Aquí está ya todo. Y es la manera de impactar al mundo. Realmente lo queremos impactar. Realmente queremos oler a Cristo. Necesitamos santidad. Vivir vidas santas, vidas piadosas. Número 3. ¿Cuál es la razón por la cual una vida dirigida hacia las cosas celestiales debe ser la norma a seguir del creyente? Todo lo que tenga que ver con Cristo. Él es suficiente, no ocupamos más. Bueno, la razón es porque habéis muerto. Si resucitaste, primero tuviste que morir, hablando en términos espirituales. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vean qué hermoso es esto. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto indica, está en tiempo pasado, indica una sola vez, un evento único, y eso sucede cuando ponemos nuestra fe como respuesta al Evangelio. Mueres y resucitas en Cristo, espiritualmente. Es lo que se llama el proceso, la enseñanza, la doctrina de la salvación. El evento cuando tú te conviertes en un cristiano genuino, como respuesta al Evangelio. Entonces, hace poco alguien me comentaba, no sé si fue hoy, que muchas veces va alguien a un evento, no sé de qué se habla, y la persona le preguntan: oye, ¿y qué tal? Ay, me gustó mucho, de veras me gustó mucho. Entonces yo le digo a mi esposa, creo que mi esposa me lo contó, ¿verdad? Si a alguien va a un evento y le gusta mucho, entonces a lo mejor no ha entendido el Evangelio, ¿sí? Porque el Evangelio lleva al arrepentimiento, siempre. Lleva al arrepentimiento. Entonces necesitamos cuidar a esa persona para ver si realmente se ha arrepentido y no darle una falsa seguridad de la salvación. Eso sucede mucho en los eventos de jóvenes, donde les llevan muchas cosas, hacen muchas situaciones de entretenimiento, pues. Entonces van jóvenes nuevos, se sienten muy bien, les gusta mucho, les ponen pistas, los cargan, todo lo que algunos de ustedes ya conocen, y les gusta, y hacen una oración y ya los declaran salvos. Entonces, si no hay arrepentimiento genuino, si no hay, ¿sabes qué? Dios tiene razón, soy un pecador, ocupo ayuda. Si no hay un arrepentimiento genuino, hay que tener mucho cuidado. Yo les prevengo siempre a los jóvenes de esto, porque a lo mejor realmente no se ha arrepentido y no ha nacido de nuevo, y puede venir a la iglesia toda su vida creyendo que es salvo. Eso es lo peligroso de ese tipo de prácticas. Entonces, habéis muerto como respuesta a la predicación del Evangelio y resucitado espiritualmente. También morimos en Cristo. Cristo, que es nuestro hombre representante, muere, morimos con Él, resucitamos con Él. Ya no me va a alcanzar el tiempo para revisar los pasajes. Y una vida escondida con Cristo en Dios significa tres cosas. Uno, que compartimos una vida común con el Padre y con el Hijo. Ahí viene en 1 Corintios 6:17. Estamos unidos a ellos espiritualmente desde ahorita. Dos, una vida escondida del mundo. 1 Juan 3:2. Nosotros seguimos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía es celestial, pero todavía tenemos un propósito que cumplir aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Y los creyentes, vamos a decir que tenemos la ciudadanía interna. Entonces, un no creyente no puede entender eso, no puede ver eso, porque no es espiritual. Y dice la Biblia ahí en 1 Corintios que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces, un cristiano genuino, nacido de nuevo, no puede entender realidades espirituales. Pero un día, cuando el Señor venga, en su segunda venida, si estamos aquí, los no creyentes van a ver entonces realmente lo que somos, corporalmente hablando. Pero lo pueden ver, como les decía, si nosotros realmente practicamos una vida de santidad, una vida de amor para el no creyente. Puede empezar a entender esas cosas con la finalidad de compartirles el Evangelio. Entonces, eso quiere decir una vida escondida con Cristo en Dios. La palabra dice que aún no se ha manifestado lo que somos, refiriéndose a la segunda venida y a nuestro cuerpo glorificado. Pero ya somos ciudadanos. Nada más que nos falta cumplir el tiempo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros, para que eso se manifieste después, cuando Él venga. Y finalmente, aunque el mundo sea incapaz de reconocer a aquellos cuya vida está escondida con Cristo en Dios, no será así para siempre. Por eso en el versículo 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La palabra dice que cuando Él venga, los muertos en Cristo van a salir y se les va a dar su cuerpo glorificado, tal exactamente como le sucedió a Cristo en su cuerpo. Un cuerpo glorificado. Y nosotros, si estamos vivos, nos vamos a ir con Él. Entonces, el no creyente se va a dar cuenta físicamente de lo que somos. Pero espiritualmente se puede dar cuenta cuando le compartimos el Evangelio con nuestra vida. Entonces, en resumen, nada más vamos a revisar un pasaje ahí de Gálatas, con esto vamos a terminar. Gálatas 2:20, que habla precisamente de esto que comenté. Gálatas 2:20 es la vida cristiana. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Cristo es nuestra vida. Solo Él, Él es nuestra vida. Y sin Él no tenemos nada. Puedes tener todo en esta vida, todo lo que quieras, pero sin Él no tenemos nada, absolutamente nada. Entonces, nuestra mirada debe estar en Él. En resumen, la clave para vivir una vida resucitada es tener una vida centrada en Cristo. La pregunta es, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu corazón? El Hijo, Jesucristo, el Hijo, y no el mundo presente, debe ser el centro de cada creyente. Y el resumen de esta carta de Colosenses es: Cristo es suficiente. No ocupamos situaciones externas a lo que Cristo ya hizo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras relaciones familiares? ¿Alguien pudiera saber cómo podemos aplicar esto a nuestras relaciones familiares? Pues primero tenemos que tener la seguridad de que hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Debemos tener la certeza de que somos nacidos de nuevo, de que hemos tenido un arrepentimiento genuino ante Dios y de que aceptamos la obra de Jesucristo. Y empezar por ahí. Más adelante les van a hablar de el aspecto más práctico de esta parte del pasaje: los conflictos, las situaciones que hay y cómo podemos salir adelante. Pero es bien importante estar seguros de que todos hemos nacido de nuevo, hemos resucitado espiritualmente juntamente con Cristo. Si no, por más que hablemos en nuestra familia de las cosas espirituales, no las van a entender. Entonces hay que llevarlos primero al evangelio, al arrepentimiento. Luego más adelante van a hablar de eso. Bueno, pues muchas gracias. Si hacemos una oración final, y le digo, les reitero que los que se puedan meter a internet, revisen ese libro, bueno, todo lo demás que hay allá en la sección de recursos. Bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra que se ha hablado hoy. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos dé la convicción de lo que somos ante ti, Señor, y de que nuestro corazón, Señor, te busque a ti, Señor. Que si no lo hemos hecho, que si no hemos sido diligentes en buscarte por alguna razón, Señor, que tú nos los hagas saber, que nos arrepintamos y que empecemos de nuevo contigo, Señor. Gracias por cada una de las personas que han venido esta noche, Señor, a gozarte con tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Esto que nos compartía Rodolfo, pues es sumamente importante, ¿no? Porque, como les decía yo al principio, lo llevaba al pasaje ahí de Santiago, que realmente los conflictos están en el corazón del hombre. Ahí donde surgen los pleitos, las contiendas, las luchas, las guerras, todo surge en el corazón. Entonces, para que haya un cese, ¿verdad?, a los conflictos, a los pleitos, pues tiene que haber un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón solamente lo da Dios a través de entregarle nuestra vida en